¿Cómo anda usted de tanto tiempo? ¿Se dignó a venir? ¿Se acordó que tenía un programa de radio que se llama El Escenario de las Voces, que sale en Estación del Sur, en Blogspot, en radios virtuales, etcétera? Dijo, ah, cierto, yo tenía un programa de radio. Primero que nada, buenas tardes para usted, para el operador. Buenas tardes y bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan. Antes de retar y cualquier cosa así, ajá, de despotricar, uh-huh, déjeme que salude. Salude primero como corresponde. Muy bien, y ahora le cuento, yo siempre me acuerdo que estoy en este programa. Ajá. Difícil olvidarse. Claro, es como que uno no sabe, o sea, trato de acordarme de este programa para tener en cuenta lo que la gente sufre cada día que nos escucha. Ajá. Y obviamente por esa razón también es que uno le da estos descansitos. Pero bien, me fui a tomar la teta un par de días. ¿Qué significa tomar la teta? Porque usted habla con un vocabulario que se supone que todos lo captan, que todos lo entienden. Uh-huh. Pero no suena muy radiofónico. Claro, muy lindo, me fui a tomar la teta. No sé, bueno, ¿qué significa eso? Me fui a tomar la teta. Significa que me fui, digamos, a mis pagos, a estar con mi familia. Y ese, digamos, el hecho del ir a tomar la teta es como volver a ese lugar donde a uno lo cuidaban y lo cobijaban. Ahí sería para ver como a su familia. Claro, volver al origen y, si se quiere, con esta cuestión de cuidados que necesita un bebé. Por eso, si no, sería me voy a mi casa únicamente, pero con esta cuestión de necesita esa contención de la familia. Sí, esos mimos que por usted ahí usted es familiera. Ah, full. Uh-huh. Sí, no puedo evitarlo, entonces, y más siendo que ayer era el cumpleaños de mi hermano, así que con más razón. Claro, ahí está. Bueno, entonces vio a su familia. Sí, no hice mucho más que eso, pero bueno. Vio a su familia. Claro, estuve paseando un poquito por allá y después nada más, disfrutando. Bueno, pero se la ve como con más energía, como renovada. Sí, igual me agarró una gripe terrible. Ajá. Pero como vio que en esos momentos no duele más y uno se enferma más acá porque está solito, sí. Ahí no, estaba re lindo. Bueno. Venga, a este programa le vamos a dar toda la energía y toda la renovación que tiene, se la vamos a tirar al tacho. La traemos a la realidad. ¿Por qué? A la triste y cruel realidad de todos los días. No quiere darme un día más, por lo menos. Cosa que disfrute. Bueno, veremos. Depende del informe que haya traído usted hoy, si es alentador o no. No es alentador, igual, pero por lo menos es de un personaje que va a llamar muchísimo la atención, así que puedo llegar a estar con armonía y con, ajá, alegría hasta mañana. Bueno. Me hizo acordar, el jueves pasado tiramos esa pregunta así al aire, nadie respondió de nuestros oyentes. De que si alguno seguiría a alguien para nunca más volver. ¿Existe en sus vidas una persona que ustedes digan, sí, la seguiría para nunca más volver? Oh. Ajá. Qué pregunta, uh-huh. Qué fuerte. Bueno, ¿qué? Lo que le iba a decir es que tal vez existe la persona, pero no se han animado, ajá, a dejarse llevar completamente. Uh-huh. Eso sería jodido también. ¿Qué cosa? Que encuentren la persona con quien dejarse llevar, pero que todavía no se animen a hacerlo. Ajá. Usted, evidentemente, más o menos, a su manera, no quiero andar acá ventilando su vida privada. No. Pero más o menos lo ha hecho, ¿o no? Sí, hay oportunidades en las cuales uno, o sea, se deja llevar así. Más o menos lo hizo. Claro, después es como que uno cae en la cuenta de a la miércoles, cómo te mandás así por mandarte. Ajá. Pero ya estaba y no tan mal, no me había ido. Después, y claro, tampoco se está que la veo que se queja mucho. No, no, no, pero son cosas que por ahí uno lo hace de inconsciente. Sí, está bien. Que se disfruta muchísimo. La razón te demora, dice Chizo. Y es que a veces sí, aparte hay cuestiones que por más que uno calcule y razone, y en esto seguro también a usted le tiene que haber pasado en algún momento, que empieza a decir, y sí, pero piénsalo, lo mide y demás, y después se da cuenta que no, que es lo que siente, y a la miércoles, uh-huh, y por más que le busque la vuelta, ya lo está sintiendo, así que ya fue. Y ya está jugada. Claro, ya está perdido. Una vez que lo sintió, sonó. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Bueno, bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Tenemos un par de números de teléfonos a los cuales se pueden comunicar, que son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Puedes, no mires atrás, no mires atrás más, persiguiendo. Sitio para vos, vas a encontrar, solo tienes que empezar. También tenemos un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Escuchando el mar, y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Sigue andando como un buey, sigue siendo vos tu ley. Siguiendo, vas a encontrar. Bien, saludamos entonces a todos nuestros queridos oyentes en el exilio. Muchos saludos a ellos. Muy buenas tardes. Vamos a estar leyendo hoy una cartita que nos mandaba el cadáver de la novia, alucinante, que la comentábamos ayer, que nos había llegado, la vamos a leer hoy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa cartita buenísima. Saludamos a aquellos que nos escuchan en esta radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar, que funciona ahí también las 24 horas con música, y sale este programa en diferido. A la misma hora, nada más que ahora están escuchando el programa de ayer. Muy bien. También saludamos a los que están ahí, ahora sí. Del otro lado. Del otro lado, escuchándonos, compartiendo su tiempo con nosotros. Y bueno, ¿qué más? ¿Alguien más para mandarle saludos? En realidad, sí. ¿A quién le quiere mandar saludos? Le tendríamos que dar, en este caso, las buenas tardes. No, ¿a quién? Y a aquellos que hacen posible que nosotros salgamos al aire todos los días. ¿Quiénes son esos? Generalmente se llaman auspiciantes. Ah, ¿a ellos le debemos todo? Y sí, digamos qué que... ¡Qué feo! ¿A ellos le debemos los que somos? No, no, no, pobrecito. ¿Por qué cargar con esa culpa a ellos? No le hagamos cargo, pobre. No, es una responsabilidad demasiado grande. Ajá. Para ellos.

Mañana se va a estar presentando el Blues Trío en Pichuco Bar. A la mierda. A la hora 23 aproximadamente. Bien. Van a estar tocando los chicos nuevamente ahí, 10 pesos la entrada. Ah, pero un regalo. Exactamente. Bueno, yo no voy a poder ir mañana. ¿Usted, el resto de la producción? No sé, primero porque me acabo de enterar. Ah, se acaba de enterar, bueno. Claro, es como que yo estoy recién llegada, entonces medio como que me enteré. A lo sumo le confirmaré mañana a ver qué hace este cuerpito. Bueno, bien, pero están todos invitados. Mañana en ¿sí? Pichuco Bar a la hora 23. Acá para que volvió, la semana pasada. Nos la pasamos diciendo que íbamos a ir. Nos en el espectro humano y nos fuimos. No. Porque surgieron inconvenientes coyunturales así en el momento. Sí. Y ahora capaz que decimos no y aparecemos por Pichuco. No creo. Yo por lo menos lo veo muy difícil, pero... No, pero es a las 23 horas. No sé. Ajá. No sé. Bueno. No, yo en realidad no creo que pueda ir. Pero, ya. Los invitamos a todos, entonces, no se lo pierdan, al Blues Trío mañana en Pichuco. Bien. Bueno, a ver, vamos por orden. Sí. En primer lugar, lo que podríamos hacer... Ajá. ...es leer la cartita que nos mandaba el cadáver de la novia ahí al Blogspot. Uh-huh. Es una carta muy linda. Ayer estuvimos leyendo cartas lindas también, anteayer también. ¿De quién es? Ayer estuvimos leyendo una de... Severino Di Giovanni. Ajá. A América Scarfó. Uh-huh. Que decíamos ayer, qué loco, ¿no? Cuando uno lo veía a Severino. Sí, tú, malo. Y la cartita de amor que le escribe América Scarfó. Impresionante. Pero ve que no todos los duros son tan duros al final. Que ojo, está re lindo porque, digamos, usted dice Di Giovanni a full, que esto, la lucha. Pero a su vez uno... Nota que no es solo eso, que es un ser más completo al conocer esta cartita. Bueno, me hace acordar uno de los grafitis del Mayo francés que decía algo así como... Decía, grita amor, pero sin soltar el fusil. Uh-huh. Por esas cuestiones, como que por ahí uno dice, bueno, tiene esa parte de ser humano que todo... Que por ahí uno dice, que sienta no solo esta cuestión de la bandera y de la de lo político en sí, sino que... para con el ser humano también, en este caso, para con América. Exacto. Y el martes leíamos una de Oscar Wilde a uno de sus novios. Wow. Cuando Oscar Wilde escribía desde la cárcel. Uh-huh. Alucinante también. Bueno, y ahora... Sí. Nos decía el cadáver de la novia en uno de los comentarios. A ver... Es un poquito larga, así que tengan paciencia. Pero la vamos a leer entera porque está muy linda. Bueno. Espero que se puedan... Enganchar, no era la palabra muy fea, enganchar, era otra la que quería decir. Que se puedan compenetrar con este relato, porque está muy interesante. El cadáver de la novia nos dice: tal vez recuerden a la Natalia de La Guerra y la Paz. Estamos hablando del libro de Tolstoy. Sí. Usted lo conocerá. Sí, además el personaje de Natalia, impresionante. Bueno, dice bien: ese personaje estaba basado en una mezcla de la propia esposa y la cuñada de León Tolstoy. Es precisamente a Tania, esta hermana menor de su mujer, que Tolstoy escribe esta preocupante, pero subliminalmente romántica, no digan que no, carta. Si bien, como se verá, las dos primeras líneas estarían escritas por la misma esposa, solo 6 meses después de casarse. O sea, nos manda... La carta que le escribe Tolstoy. sería a la cuñada, pero que el principio de la carta está escrito por la mujer. Mujer de Tolstoy, sí. Exacto, que está fechada el 21 de marzo de 1863, uh-huh. La parte que escribe la mujer de Tolstoy a su hermana sería, uh-huh. Dice, ¿por qué te has vuelto tan fría, Tania? Ya no me escribes, y me gusta tanto saber de ti. Aún no has contestado a la alocada carta de Levoska. Levoska, él le decía a León Tolstoy, de la que no entendí una palabra, dice ella. Y la otra, dos días después, el 23 de marzo, ajá, que la escribe Tolstoy. A ver qué dice. Y dice Tolstoy. Escuchen porque está re interesante. Aquí, ella empezó a escribir y de pronto dejó de hacerlo, porque no pudo seguir. ¿Sabes por qué, querida Tania? Le ha ocurrido algo extraordinario, aunque no tanto como a mí. Como ya sabes, al igual que el resto de nosotros, siempre estuvo construida de carne y hueso, con todas las ventajas y desventajas inherentes a esta condición. Respiraba, era tibia y a veces caliente. Se sonaba la nariz, ¿y de qué modo? Y lo más importante, tenía control sobre sus extremidades, las cuales, brazos y piernas, podían asumir diferentes posiciones. En una palabra, su cuerpo era como el de cualquiera de nosotros. De pronto, el día 21 de marzo, a las 10 de la noche, nos sucedió algo extraordinario a ella y a mí. Tania, sé que siempre la has querido. No sé qué sentimiento despertará ahora en ti. Sé que sientes un afectuoso interés por mí y conozco tu razonable y sano punto de vista sobre los hechos importantes de la vida. Además, amas a tus padres. Por favor, prepáralos e infórmales de lo sucedido. Es por esto que te escribo, para contarte cómo ocurrió. Aquel día me levanté temprano. Paseé mucho rato a pie y a caballo. Almorzamos y comimos juntos. Después leímos. Aún podía hacerlo. Y yo me sentía tranquilo y feliz. A las 10 le di las buenas noches a la tía. Sonia estaba como siempre y me dijo que pronto se reuniría conmigo. Y me fui a la cama. A través de mi sueño la oí abrir la puerta, respirar mientras se desvestía, salir de detrás del biombo y acercarse a la cama. Abrí los ojos y vi, no a la Sonia que tú y yo conocíamos, sino a una Sonia de porcelana, hecha de esa misma porcelana que provocó una discusión entre tus padres. Ya sabes, una de esas muñecas con desnudos hombros fríos y cuello y brazos inclinados hacia adelante, pero hechos con el mismo material que el cuerpo. Tienen el cabello pintado de negro y arreglado en largas ondas con la pintura que desaparece en la parte superior. Protuberantes ojos de porcelana que son demasiado grandes y que también están pintados de negro en los bordes. Los rígidos pliegues de porcelana de sus faldas forman una sola pieza junto con el resto. Y Sonia era así. Le toqué el brazo. Era suave, agradable al tacto y de fría porcelana. Pensé que estaba dormido y me pellizqué, pero ella no cambió y se mantuvo inmóvil frente a mí. Le dije, ¿eres de porcelana? Y sin abrir la boca, que permaneció como estaba, con sus labios curvos pintados de rojo brillante, replicó, sí, soy de porcelana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré sus piernas. También eran de porcelana. Y ya puedes imaginarte mi horror. Estaban fijas en un pedestal de la misma materia, que representaba el suelo y estaba pintado de verde para simular un prado. Cerca de su pierna izquierda, un poco más arriba, detrás de la rodilla, había una columna de porcelana, pintada de marrón, que probablemente pretendía ser el tronco de un árbol. También formaba parte de la misma pieza que la contenía ella. Comprendí que sin ese apoyo no podría permanecer erguida y me puse muy triste. Tú, que la querías tanto, ya te puedes imaginar mi pena. No podía creer lo que estaba viendo y empecé a llamarla. Le era imposible moverse sin el tronco y su base. Giró un poco, junto con la base, para inclinarse hacia mí. Pude oír el pedestal batiendo contra el suelo. Volví a tocarla. Era suave, agradable al tacto y de fría porcelana. Traté de levantarle la mano, pero no pude. Traté de pasar un dedo, siquiera la uña entre su codo y su cadera, pero no lo logré. El obstáculo lo formaba la misma masa de porcelana, esa materia con la que en Arwatch hacen las salseras. Empecé a examinar su camisa. Formaba parte del cuerpo, tanto arriba como abajo. La miré desde más cerca y vi que tenía una punta rota y que se había puesto marrón. La pintura en la parte superior de la cabeza había caído y se veía una manchita blanca. También había saltado un poco de pintura de un labio y uno de los hombros mostraba una pequeña raspadura. Pero estaba todo tan bien hecho, tan natural, que aún seguía siendo nuestra Sonia. La camisa era la que yo le conocía, con encajes. Llevaba el pelo recogido en un moño, pero de porcelana, y sus manos delicadas y grandes ojos, al igual que los labios, eran los mismos, pero de porcelana. El hoyuelo en su barbilla y los pequeños huesos salientes bajo sus hombros estaban allí también, pero de porcelana. Sentía una terrible confusión y no sabía qué decir ni qué pensar. Ella me habría ayudado gustosa, pero ¿qué podía ser una criatura de porcelana? Los ojos entornados, las cejas y las pestañas, a cierta distancia, parecían llenos de vida. No me miraba a mí, sino a la cama. Quería acostarse y daba vueltas en un pedestal continuamente. Casi perdí el control de mis nervios. La levanté y traté de llevarla hasta el lecho. Mis dedos no dejaron huella en su frío cuerpo de porcelana, y lo que me dejó más sorprendido es que era ligera como una pluma. De repente, parecía encogerse y volverse muy pequeña, más diminuta que la palma de mi mano, aunque su aspecto no varió. Tomé una almohada y la puse en un extremo. Hice un hueco en el otro con mi puño y la coloqué allí, para luego doblar su gorro de dormir en cuatro y cubrirla hasta la cabeza con él. Continué inmóvil. Apagué la vela y súbitamente oí su voz desde la almohada. «Leva, ¿por qué me he vuelto de porcelana?» No supe qué contestar. Y ella repitió: «¿Cambiará algo entre nosotros el que yo sea de porcelana?» No quise apenarla y respondí que no. Volví a tocarla en la oscuridad. Estaba quieta como antes, fría y de porcelana. Su estómago seguía siendo el mismo que en vida. Sobresalía un poco, hecho poco natural para una muñeca de porcelana. Entonces experimenté un extraño sentimiento. Me pareció agradable que hubiese adquirido aquel estado y ya no me sentí sorprendido. Ahora todo resultaba natural. La levanté, me la pasé de una mano a la otra para abrigarla bajo mi cabeza. Le gustó. Nos dormimos. Por la mañana me levanté y salí sin mirarla. Todo lo sucedido el día anterior me parecía demasiado terrible. Cuando regresé a la hora de comer, había recuperado su estado normal, pero no le recordé su transformación, temiendo apenarla a ella y a la tía. Solo te lo he contado a ti. Creí que todo había pasado, pero cada día, al quedarnos solos, ocurre lo mismo. De pronto se convierte en un minúsculo ser de porcelana. En presencia de los demás continúa igual que antes. No se siente abatida por ello, ni tampoco yo. Por extraño que pueda parecerte, confieso con franqueza que me alegro. Y aún pese a su condición de porcelana, somos muy felices. Te escribo todo esto, querida Tania, para que prepares a sus padres para la noticia y para que papá investigue con los médicos el significado de esta transformación y si no puede ser perjudicial para el niño que esperamos. Ahora estamos solos. Está sentada bajo mi corbata de lazo y siento cómo su nariz puntiaguda me rasca el cuello. Ayer la dejé sola en una habitación y al entrar vi que Dora, nuestra perrita, la había arrastrado hasta una esquina y jugaba con ella. Estuvo a punto de romperla. Le pegué a Dora, metí a Sonia en el bolsillo de mi chaleco y la conduje a mi estudio. Ahora estoy esperando de Tula una cajita de madera que he encargado, cubierta de tafilete en el exterior y con el interior forrado de terciopelo frambuesa, con un espacio arreglado para que pueda ser llevada con los codos, cabeza y espalda, dispuestos de tal modo que no pueda romperse. La cubriré también totalmente de gamuza. Estaba escribiendo esta carta cuando ha ocurrido una terrible desgracia. Ella estaba sobre la mesa cuando Natalia Petrovna la ha empujado al pasar. Ha caído al suelo y se ha roto una pierna por encima de la rodilla y el tronco. Alex dice que puede arreglarse con un pegamento a base de clara de huevo. Si tal receta se conoce en Moscú, envíamela, por favor. We'll be right back. poquita larga. Sí, pero impresionante. ¿Le gustó? Sí. Está bueno. Igual habían... Haciendo un vaso de agua. ¿Eh? Diga. Espere, espere. Todo cayendo sobre mí. Que el operador le hacía seña de que agarre lo que le quedaba. Qué bien la producción. Dije, necesito un vaso de agua. Y al toque tenía un vaso de agua. Ahí, qué groso. No se mala costumbre. No. Es azaroso. Bueno, era larga la carta, me quedo sin sal. Sí, sin, me imagino. Sin salir. Sí. Pero le decía que. ¿Cómo puede una anécdota contarla de mil y un formas? O sea, me sigue impresionando a mí Tolstoy. Pero además, me hacía acordar a Kafka. Con lo de la metamorfosis, sí. La metamorfosis, entonces, obviamente, el Kafka era un poquitito, mucho más, purito, más negro, sí. Pero esa cuestión de llevar lo simbólico a través de esta transformación está muy buena. Ajá, buenísimo, sí, nos encantó, le agradecemos al creador de La Novia. Sí, muchísimas gracias. Otra, sí, de las cosas que le iba a decir también, con todo lo que implicó la relación que Tolstoy tuvo con la mujer. Ajá. Porque por momentos, o sea, de un gran amor, y momentos que estaban muy mal, que la situación era bastante complicada, obviamente por todos los cambios por los cuales también pasó Tolstoy. Entonces también llevar todas estas cosas que iban sucediendo, tanto sea en su literatura como en este caso en la carta. Uh-huh. Ignora qué va a pasar, cuántos van a sangrar. En teoría es un día normal para el criminal. La balacera se desató, todo es confusión. Nadie salta por vos. Bien, estamos llegando a las 2 de la tarde. Sí. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Por qué esa cara? Estoy diciendo, ¿dije algo mal? No, no, para nada. ¿Algo fuera de lugar? Para ¿algo nada. Desubicado? ¿Algo que pueda herir la sensibilidad de alguien? En este caso. Otras veces capaz que uno dice algo que alguno, sí, se siente herido. Pero no. Ahora por decir los teléfonos no creo que hiera. No. Hay gente tan mala que hiera hasta cuando dice un teléfono. Bueno, pero porque en ese caso ya lo que busca es herir. Usted busca contarle, claro, a la gente. Su acto de habla es herir. Claro, es mala por naturaleza. Usted no, porque le cuenta a uno otro que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo. Que es bienvenido de decir lo que guste. Que lo esperamos. También. Acá. Bueno, saludos a los amigos del Ojo Blindado, que van a estar esta tarde a las 20 horas, noche ya, de 20 a 22. ¿Por qué nos ponemos tan oscuros? Si veníamos arriba. Pasillos largos desde aquí. A caminar, qué frío hace cuando a ti te viene el pensar. Laguna negra por cruzar, no hay miedo desde allí. A veces quieres todo ya. Pasas sin sentir. Memoria sin dolor. Memoria y luz. Yo sé que es Oh, qué temazo este, Pasillos. Impresionante. Buenísimo. Bueno, cuando había un grupo que se llamaba Las Pelotas. Ahora hacía, no sé. Hacía un montón que no venía. ¿Que no barriaba? Sí, que no porque hacía. Porque a mí referencia. Era un grupo que me gustaba, más me gustaba cantando. Incluso. Después no sé qué pasó con este grupo. ¿Cambió el nombre? No, sigue sí, ¿cambió los integrantes, no? O sea. ¿Cómo puede ser que una sola persona en un grupo de 5 o 6 le dé toda una estética, una esencia, un aura? Es otra palabra que quiero decir que ya bueno, va a salir en algún momento. Toda una mística que tiene una banda que se la dé una sola persona. Pero han pasado en muchas bandas. Sí, ¿no? O sea, si usted tiene, más allá de que nadie quita tal vez los grandes artistas que estaban, pero en Queen, con la muerte de Freddie Mercury, por más que quisieron seguir, digamos, esa mística, como usted le dice, la tenía Freddie Mercury. Claro. O sea, lo mismo pasó con los Beatles, que más allá que usted, muchos pueden llegar así, bueno, pero tenían temas repedorros, todo lo que quiera, pero es el grupo como tal, la esencia la tenía Lennon. O sea, se compartía con McCartney, pero es ¿qué como... dijo? Dylan dijo que Lennon es el único Beatle que valía la pena. Creo que sí, que fue Dylan. Pero que también se da en esos grupos. Bueno, lo tienen Las Pelotas. Si se quiere también, cuando Floyd en Roger Water, póngale. Lo mismo pasó si tiene cuando muere Luca Consumo, que se separan todos. O sea, es como que también hay músicos. ¿Y por qué se separaron estos muchachos cuando hacemos el Sokol? No, porque el tema es que se habían peleado con Sokol y era Sokol el rebelde. Claro, ya se había ido Sokol. Claro, por eso. Lo habían echado, pobre. Por eso. El tema es, si se hubiese. Igual le vino muy bien a Sokol en cuanto a que habían sido unos malos. Lo echaron y él después se muere. Ahí sí, queda mártir a full. Ajá. Si se hubiese muerto, digamos, estando en Las Pelotas, y es como que un músico más que muere del grupo. Pero ahí sí ya queda como mártir, ya está. Claro. Ahí es el pobrecito de la historia. Y los otros quedaron como los malos porque evidentemente ya, en vez de acompañarlo, contenerlo, porque evidentemente estaba en un estado... Sí, calamitoso. Calamitoso, Sokol, porque evidentemente muere al poco tiempo que lo hacen irse también de Las Pelotas, sí. Por mutuo acuerdo, pero lo hacen irse, y él muere al poco tiempo, quiere decir, no lo contuvieron en ese momento que más lo necesitaba a Funcio, tanto que decir que más que compañeros de trabajo, primero somos amigos, y son tan amigos. Y bueno, se ve que no. ¿No lo contuviste a tu amigo? Sokol te cantaba en la mirada del amo, yo te hubiera salvado. Sí, me agarré de tu mano, vos me dejaste caer. Y sí. Se lo decía ya, no te lo tenés ese tema. Pero es que sí, hay veces no cosa? Se puede. Yo te hubiera salvado y vos me dejaste caer. Y bueno, ¿ve? Entonces, no se puede por confiar eso, en nadie. En este caso usted tiene emblemas en diferentes bandas con, en este caso peor todavía, porque ya Sokol queda como mártir a full. Ay, en los otros por lo menos se murieron. ¿Y Cerati se murió? ¿O está muerto? ¿O está vivo? ¿O está vivo muerto? ¿Muerto vivo? Ayer hablamos de los muertos vivos y de George Romero. Mire. En el bloque de cine, mire lo que se perdió. Hubiese estado re bueno. Sí. ¿Hacía Boca de Jarro? Está muerto. Está muerto Cerati. Claro, porque se cumplió esa... ¿Esa qué? No me sale la voz, las palabras estoy... yo, ¿qué caso que yo... de vocabulario que estoy hoy? Y eso que yo no estoy trabada hasta cuando ahora. Esa añoranza. La profecía. Póngale. Sí, no, pero es otra. Que tantos cantaban... Luca no se murió, que se muera Cerati. Se cumplió. Lo que pasa... Tanto insistieron, mirá, ahí lo tienen. Tanto rompieron los huevos, miren lo que lograron. No, lo que pasa es que, a ver, el tema es, está hecho cuero, su cabeza no tuvo un accidente muy grande. O sea, esa cosa que le agarró, el ACV. El ACV. Fue, claro, accidente muy grande. Cerebrovascular. Eso mismo. El tema es que está con respirador y demás, pero que salga y salga bien es muy poco probable. Ya está. Por eso, está tipo lechuguita. Ajá. Y lo que muchos por ahí dicen es, bueno, a ver si se revierte, pero el accidente fue demasiado grande para que se revierta. Y lo otro es que hay muchos que están cobrando de ahí. Y ¿Cómo cobrando? Y claro que en algunos casos... Para mantenerlo así hay muchos que reciben moneda, médicos y algunos sí. o lo mismo los familiares, que con tal que lo mantengan vivo son capaces de lo que sea, porque está esa cuestión también de que se pueda revertir. Esa esperanza. Por eso, o sea, a ver, no hay un 100% de que sí o que no de una cosa u otra. El tema es que ya el tiempo que ya lleva como un mes o más, si no, ajá, me equivoco. Ya está. Y sí. No sé, a ver, hasta ahora yo en los milagros no creo, por eso. Ajá, bueno, está bien. En realidad no es algo que me surgió, por justo no se está hablando así de rock and roll. Y por eso, ya un poquito de cosas que uno más o menos sabe, cuenta. Claro. Por eso no es algo que... Eso cole, así que un poco sí me afectó porque uno... Tenía el corazoncito ahí, uno le ha hecho una nota, ha hablado personalmente con él, ha tenido otro tipo de trato, un personaje que le caía muy simpático. Sí. No se iba a vacacionar a mansiones en Punta del Este y se ponía mal porque se caía y se quebraba un brazo en Punta del Este. Era otro tipo más cercano a uno, Sokol. Sí. Entonces a uno le caía más simpático y le afectó un poco la muerte. No, Cerati. Es indistinto. Es un ser humano más. Sí, como tantos otros que anda por este mundo. Bueno, antes de ir a la música. Ajá. Le mandamos un saludo. ¿A quién? Que nos manda un mensaje ayer. Supuestamente por primera vez, Silvina. Y nos dice ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Silvina. Uh-huh. Ayer me comuniqué por primera vez, pero ya los venía escuchando. Muy lindo el programa. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. Y me encantó. Estás invitada a seguir pidiendo los temas que te diste ayer. Así la compañera acá no se enoja conmigo. Si lo pide algún oyente. Ah, ¿Qué pidió? Bjork. Bueno, está bien. Así que está invitada, Silvina. Si quieres seguir pidiendo Bjork o alguna de esas cuestiones, hágalo nomás. Claro, me va a pasar toda la discografía. Bueno, le agradecemos por estar ahí. Un saludo grande y bueno. Muchísimas gracias. Y bienvenida en este caso, dado que ayer yo no estaba. Claro, que nosotros la conocemos ahora, que se da a conocer. Claro. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y ahora sí nos vamos a ir a la música, a la tanda, porque ya son las dos pasaditas. Sí, sí, sí. ¿Qué trajo para escuchar? Traje a una mujercita que a usted de vez en cuando le gusta, o casi siempre. En este caso yo tenía ganas de escuchar dos temitas de ella, que es Bebe, a quien vamos a escuchar. Ajá. Y las canciones que vamos a escuchar, una es Ella y la otra Cuidándote. Muy bien. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.

volta nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor que só eu que podia. Dentro da tua orelha fria dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Bueno, sí, estamos acá. La cortina, pero bueno. Vio cómo son estas cosas. El tema de Cazuza es la cortina. Pero son enteritos, está lindo el tema. Muy lindo. Sí, además, dejar Cazuza no hay problema. Una cosa, si usted me dice, qué sé yo, está sonando Arjona. Bueno. Una vez sonó eso. No. Bueno, tratamos de pasar música en este programa. En un programa de información y de música. Uh-huh. Información. Así. Bueno, información no. Temáticas variadas. Temáticas, comentarios, intereses propios, así de cada uno. Y bueno, y música. Sí. Entonces no sé dónde encaja eso que nombró, lo último que nombró. ¿En qué parte encaja? ¿Ninguna? No. Y bueno, entonces como... Porque ni siquiera podría decirse que es poesía. No, aunque uno... Por favor, suba la corte. ¿Qué le pasó en Paraná? ¿Qué le dieron que no. vino así de...? No, me crucé en el colectivo con personas que estaban hablando de poesía, por eso, entonces... Como... ¿Cuál es la relación de esa persona que nombró con la poesía o con la música o con el arte? Nombraron determinados personajes que uno dice, bueno, está bien, si eso es lo que entienden por poesía, me quedo escuchando un poquito más y como me quedé dormida, vio que uno por ahí absorbe de manera inconsciente cuando está dormido, entonces me absorbí. Poesía, ay... El daño moral que me está haciendo. Pra essa gente careta e covarde. Bueno, escuchábamos a Bebe con dos temitas, ella y Cuidándote. Sí. Después a Willy Crook haciendo Come Together. Sí. Después Sumo con el clásico Cruachán. Ahora Cazuza. Muy bien. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, haciendo este escenario de las voces aquí en la Estación del Sur. Estamos también en www.radiowalden.com.ar, ahí estamos saliendo. Y en el blogspot están los audios también subidos. Muy bien. Ahora vamos a tener que hacer algún informe de algo, vamos a hablar de algún personaje, dijo usted. Sí, vamos a hablar de un personaje, dado que, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando de la, digamos, literatura oriental que en esta última época se han venido reeditando? Todos estos textos como ser de Kawabata, Mishima, Yasunari y varios otros de los escritores. ¿Y qué nos dijo el pájaro? Averigüe sobre Mishima por el hecho de lo que era el ritual del harakiri, cómo es que él se suicida. Entonces aproveché, antes de que por ahí pase mucho más tiempo, vio, porque nosotros hacemos los informes 5 o 6 meses después. Sí. Traté de que no fuera tanto. Ajá. Entonces hoy traje para contarle sobre la vida de Mishima. Cuéntenos. Le cuento entonces que el verdadero nombre de Mishima era Kimitake Hiroaka, o Hiroaka, como quiera. Es oriental el muchacho. Claro, él nació en Tokio, en Japón, el 14 de enero del año 1925. Y le cuento que él era hijo del secretario de Pesca del Ministerio de Agricultura. Y sus primeros años, más que nada toda su infancia en realidad, la pasó bajo la sombra de su abuela Natsu. Natsu. Sí. Que ella, digamos, se lo llevó a vivir con ella, separado, si se quiere, de lo que es el resto de su familia. Ajá. Esto va a ser una marca en él muy importante. Sí, sí, sí. Sí, porque en él va a estar la dualidad entre la imagen de su abuela y la imagen de su mamá. Ajá. Por un lado, la abuela que quería que él fuera... digamos, un gran aristócrata, lo separa de su familia y a partir de ahí lo empieza a educar. El nombre Kimitake significa, Kimitake. Sí, significa príncipe guerrero, que es, digamos, esta idea que tenía la abuela de hacerlo uno de los grandes, que tenga todos los legados de los samuráis, de la parte aristocrática, y que a partir de ahí fuera uno de los grandes burócratas. Oh. O sol já apagou sua luz. Le cuento que el... ¿Cómo era? Natsu, era la abuela. Natsu era Natsu. La abuela, sí, sí, sí. Le cuento que el joven Mishima tenía que ir a, digamos, el Natsu tenía problemas de ciática. Ajá. Entonces ella le decía a él que la masajeara. Y a partir de ahí es como que toda la atención de Mishima tenía que estar puesta en su abuela. Ajá. Ella decía qué es lo que él tenía que leer o no. Wow. Digamos, porque le enseñó francés y alemán. También lo vinculó mucho con todo lo que tiene que ver con el teatro, el kabuki y toda la parte del no, que son dos tendencias teatrales. Ajá. Otra de las cosas es que se dice que ella tenía una tendencia a la violencia muy grande. ¿Quién, la abuela? La abuela. La abuela violenta. Sí, y dicen que incluso con salidas mórbidas, pero cercanas a la locura. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, no, el pobrecito estaba hasta las pelotas de la abuela. Mira la abuelita que pegó. Sí, un garrón. Abuelita, dime tú. Matar a la abuelita. Encima, estas dos... Era mala la abuelita. Sí, sí, muy era mala. Muy mala. Además tenía... ¿Vio? Esta... Para romper este mito. Todos los abuelos son buenos. No. Y todo depende de ternura. No. No. Llegar a viejo no le es condición de ser bueno. No. Cualquier perejil cumpleaños llega viejo. Sí, no, pero además, el que es mala persona, es mala persona a los 20, a los 50, claro, a los 80. Pero veo que se genera ese, bueno, pobre, un viejito. Y capaz un garca toda su vida. ¿Qué me importa si viejito o no viejito? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pero ahí hay una cuestión. Cuando se llega viejo, y póngale, usted va a llegar a viejo. No sé, bueno. me lo dijo con una certeza, no tengo ni idea, compañera, si voy a llegar a la mañana. Pero mire, llegó hasta ahora, vivito. Bueno. Todo es posible. Sí. No, lo que yo le iba a decir es que póngale, usted llega viejo. Pongamos que llego. Uh-huh. Ha sido un guacho hijo de su madre. Qué feo. Póngale que... Estamos hablando de hacer una hipótesis. Todo, claro, sí, sí, sí. Todo una hipótesis. Sí. Usted tiene hijos, los cuales lo dejan en un geriátrico. Qué feo. Bueno, pero... Tener hijos. Sí. Lo de geriátrico no le molesta la tanto. No, bueno. No puedo terminar mi no, idea. No, sí, termine, por favor. También. Trate de no cortarme tanto. Sí. Bueno, usted tiene hijos, entonces lo dejan en un geriátrico. Después viene algún otro nieto a visitar a su abuela, a su abuelo, y lo ve a usted ahí todo pobrecito. Pero resulta que usted fue un hijo de su madre toda su vida. Sí. Pero claro, ese nieto no lo sabe, entonces usted... Pobre viejito que está solo, y por algo estará solo que no lo quiere nadie. Esa es la cuestión, porque si no, mínimo usted su hijo de vez en cuando lo va a ver, claro. Un nieto no, perdido por ahí. No te visita ni tu hijo, te deja plantado hasta el psicólogo. Ve, eso está fulero. Sí. Bueno. Pero bueno, siguiendo con la vida de Mishima, en este caso le cuento que estas dos mujeres que siempre se lo disputaron, que era la mamá de él. Se disputaron como si fuera un pedazo de carne el pobre Pero Mishima. Pero es que en realidad fue un pedazo de carne, ¿no? O sea, en muchas cuestiones lo fue porque, digamos, la abuela decidía todo lo que él tenía que hacer. Qué feo. Y por el otro lado... ¿Y la madre qué jugaba acá? ¿Qué la madre? No, porque el tema es que en la cultura oriental... Era generalmente la mujer mayor la que tomaba las decisiones en la casa. O sea, póngale, usted vive con su mujer en la casa de su suegra. ¡Ay, pobre, qué feo! Pero, ¡ay! Encima que yo se lo... ¿qué? No, se lo voy a graficar. Es agradable irte a vivir en la casa. ¡Un asco! Y bueno, pero puede pasar. ¿Así o al revés? Del que sea. Feísimo, si te va a vivir, te va a vivir con tu novia, con tu mujer. Bueno, pero puede que haya... Concubina, ¿no sabes? El tema es que en determinadas culturas se usa... Se acostumbra a eso. Claro, además, recuerde, él nació en el año 1925. Ajá. Por ende, ciertas cuestiones estaban demasiado arraigadas. Y obviamente, en este caso, la mujer que se casa con un hombre va a vivir generalmente a la casa de la familia de él. Ah, ¿sí? Sí, ah. O vivían en una casa que estaba al lado de la casa de los suegros. Ajá. Por ende, ¿quién mandaba? La mujer, pero la más grande. Ah. Y entonces, en este caso, ¿quién mandaba? Natsu. La matrona. Claro, la abuela de Mishima. O sea, que la otra se tenía que mandar a guardar, aun cuando le reventaba la paciencia, porque ella siempre lo contuvo, trató de contenerlo a Mishima, y era quien terminaba siendo el paño de lágrimas de él. Porque, obviamente, la suegra, digamos, cumplía este rol de matrona, que hacía que Mishima estuviera educado de determinada manera que la madre no estaba tan de acuerdo. Pero se tuvo que hacer tripa corazón y aguantársela. No, qué feo. Igual, le cuento que esta crianza hace que muchos de los personajes de Mishima, más que nada todo lo que tiene que ver con las mujeres y demás, estuvieran siempre arraigadas en esta dicotomía. Ajá. Dicho sea de paso, y ya hablando por ahí un poquito de los caracteres de la escritura de Mishima, siempre ha tenido una... se dice que una contradicción muy grande y una dualidad muy grande entre lo heterosexual, lo homosexual... Ah, ¿no tuvo muy definido? En realidad, sí y no. O sea, claro, no, porque se casó con dos señoras. Una de ellas fue Yoko, que le conocía toda la vida y sabía que era homosexual. Pero él fue homosexual practicante. Fue bisexual, digamos. Claro, porque, o sea, estaba casado, tuvo hijos y demás, y cumplió, o sea, como eso de... Eso no garantía nada, ya estaba a esta altura de las épocas. No, y ahí en los años 40 tampoco. No. Pero el tema es que, por lo que se cuenta, sus actos de homosexualidad, él los cumplía en el extranjero. O sea, donde tuvo vinculación con otros hombres, mire, bueno, fue en el extranjero. Era cuestión de frontera su sexualidad, digo. Se le ampliaba la frontera y se le ampliaba el horizonte. Espero que la gente de Filosofía y Letras nunca escuche este programa, porque si... Estamos contando la historia y el análisis de Mishima, sí, nos van a matar. Bueno, aquí es parte de la vida. No, está bien. Aparte, son cuestiones que uno se ha ido enterando, entonces... ¿Sí? Por eso, igual, él iba a bares gay allá en, digamos, en Japón. Y por eso le cuento que, o sea, en el caso de Yoko, que había sido su segunda esposa, ella tenía conocimiento de toda la vida de Mishima, de estas dualidades. De sus gustos, sí. Claro, de sus gustos y apetencias, aun cuando tampoco es que hacía pública un montón de cuestiones. Sí, fue la que, si se quiere, fue más compañera y no fue únicamente me caso para parecer heterosexual. Claro, no lo usó como una... No. Ajá. Además fue ella muchísimo, o sea, fue muy compañera de él también en todo lo que tiene que ver con sus escritos y demás. O sea, no fue... la simple esposa de Mishima. Ajá. Y este, capaz que me adelanto, igual, pero para saber, sí, ya que hablamos de los viejos, qué sé yo, ¿este fue el que siempre dijo que no quería llegar a, que no iba a llegar a viejo, que no iba a pasar los 50, algo así? ¿No sabe? No sé. El tema es que igual, él no... Igual no lo pasó. No, él se suicida a los 45 años. Ah. En el caso, póngale, él estuvo muy muy vinculado con Kawabata. Ajá. Este sí era, que estaba en desacuerdo con el suicidio y demás, y se termina suicidando. ¿También? Sí. ¿Para qué no digan nada? Claro. ¿Para qué hablan? Pero bueno, están en desacuerdo con la homosexualidad y demás, y terminan probando. Y hablando de Kawabata, le cuento que en el caso de Mishima había sido propuesto para ganar el premio Nobel en varias oportunidades. Uh-huh. Y no lo terminaba ganando. Y en el año 1968, quien lo gana es Kawabata. Ajá. Entonces, a partir de ahí, Mishima dice que no, que ya las posibilidades de que él lo ganara eran mínimas, dado que ya está, un oriental lo ganó, ya quedó. Claro. Pero bueno, este es el premio Nobel. Uno sigue sin entender cómo gana cada uno. Y cómo no ha ganado un premio Nobel Borges. Es algo. Todo bien, se dice que por su condición política, ya sabemos lo que es, un personaje desagradable. Pero no le estás dando el premio Nobel ni de la paz ni de la coherencia. No, premio Nobel de literatura. Pero creo que Borges, merecedor más que un montón, ¿no? Para el premio Nobel de literatura. Bueno, pero últimamente también los premios Nobel estaban medio. Sí, ya. O sea, no digamos, Borges murió hace un tiempito largo. Pero es como que en los últimos años uno ve quiénes ganan y dice, si así está la literatura, Dios santo. Claro. Si así son los mejores, ¿cómo serán los peorcitos? Las curvas de estrada. Le sigo contando de Mishima. Sí. Bueno, le cuento que, digamos, a la edad de 12 años es que le comienza a escribir sus primeras novelas. Fue un tipo terriblemente cuidadoso y obsesionado en ciertas cuestiones, porque el padre quería que él fuera, obviamente, todo un aristócrata, que fue, digamos, trabajara. O sea, se recibiera del... Se da cuenta que esto es una cuestión, todos los padres, no importa la época, no importa la zona geográfica, el país, el nada. Siempre que hablamos de un personaje, el padre quería que sea tal cosa y la madre quería que sea tal cosa. Y sí. Deje que sea el niño y que encuentre su camino en la vida. Y bueno, el tema, por suerte, en el caso de Mishima lo encontró. Y dicen que con una fuerza y una energía impresionante. Pero el padre quería que él, y en realidad hasta lo obligó y todo, a estudiar ley alemana. ¿Ley alemana? Sí, porque... encima el padre siempre estuvo muy inclinado hacia toda la vida, digamos, alemana. Entre eso, obviamente, todo lo que tenía que ver con la ley, la abogacía y demás, lo cual hace que Mishima tenga que estudiar derecho... Y de paso, así lo hacía trabajar en el Ministerio de Finanzas del Gobierno. ¡Ay, qué lindo! No, impresionante. ¿Cuánto arte el padre? Sí, impresionante. Bueno, pero usted sabe que Mishima se cambia el nombre a Yukio Mishima cuando empieza a escribir y para que el padre no se entere. Ah. Porque él, digamos, le tocaba estudiar de día y cumplir con esa imagen que debía dar ante la familia y de noche se dedicaba a escribir. Entonces, a partir de ahí, igual sus relatos son de cuando él tenía 12 años, 13, son sus primeros relatos. Y quien los leía, quien hacía de compañera en todo esto, había sido la mamá. Ajá, la mamá. Claro. La mamá, siempre, la mayoría tienen una sensibilidad así aparte. Sí. Comprenden las apetencias artísticas de sus niños. Claro, no, son como los... sensibles. Claro, los padres quieren eso. Entonces, bueno, a raíz de todas estas cuestiones es que Mishima... comienza a llamarse de esa manera. Y le cuento también que hay un libro de Mishima que se llama Confesiones de una Máscara. Ajá. Causó un revuelo. ¿Por qué? Porque en este libro se dice que es una autobiografía de él y sumado a eso es donde se ven los rasgos homosexuales, donde esta homosexualidad latente que debe esconderse tras una máscara no encaja y deja en evidencia muchas de las cuestiones que pasan en la sociedad. Ajá. Produce una ruptura bastante importante porque Mishima tenía como un deseo de volver al origen, al imperio, toda esta idea de lo majestuoso de Japón, pero por el otro lado mostrar ciertas cosas que la sociedad, tanto sea de antes como de ahora, no estaban demasiado bien. Entonces, siempre este choque y también esta cuestión de la homosexualidad o no, que nunca fue, que digamos, estuvo tan mal, porque ciertas cuestiones de los samuráis y ciertas cuestiones del origen en sí, no lo plantean como que la homosexualidad está mal. Ajá. Ante estos rasgos, y como en el caso, póngale, del teatro kabuki y del no, todos los varones hacen los personajes femeninos, estaba todo bien. Pero aún así rompía con el ideal de esta sociedad y de lo que debía ser supuestamente. Las fizemos muito sós. Por isso Deus tem pena e nos põe na cadeia e nos faz cantar dentro de uma cadeia e nos põe numa clínica e nos faz voar. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Bueno, me imagino que debe quedar todavía bastante de Mishima. Sí, además le tengo que contar cómo muere. Ah, claro, y sí, lo más importante. Y por eso, la razón de todo este informe es contarle cómo muere, así que... Bueno. Pero igual su vida bastante. Después sigue entonces con Mishima. Sí. Cuéntenos algo de Urushima ahora. ¿Cómo anda Urushima? ¿Qué cuenta? Le mandamos saludos, se anda por ahí escuchando. Sí, me iba a decir. Sí, no, que lo que le iba a contar es varios nombres de algunos de sus textos para quienes quieran acercarse. Uno es Confesiones de una máscara, del año 1949. El pabellón de oro, que retrata los celos... Ah, discúlpeme, retrata a un hombre obsesionado con la religión y la belleza. Ajá. Después también tiene El marino que perdió la gracia del mar, que dicen que es un relato truculento sobre celos adolescentes. Y después, una de sus grandes obras, que es El mar de la fertilidad. Ajá. Que esta es del año 70 y que tiene cuatro relatos que son... Nieve de primavera, caballos desbocados, el templo del alba y la corrupción de un ángel, que este es el que se edita póstumamente. Bueno, todo está tranquilo. Acá está, en este programa de radio vale todo. Fue sin querer. Si lo escucharan los que... Esos eruditos, esos sabios... que me han querido enseñar cómo se hacía radio. Si la escucharan toser al aire, las cosas que le dirían, la desaprobarían, y bueno, la reprimirían. No alcancé a alzarle la mano al operador para que me apague el micrófono. Claro, qué feo. Era, o me tapaba y tosía, o le levantaba la mano para que apague el micrófono, y no se podía. Lo que le dirían los aristócratas de la radio. Y que se jodan. Tengo que toser, ¿qué quiere que me...? Tosa. Me desfallezca acá por una tosida. Mío, no se reprima nada. Bueno. Alguna cosa así. Silvina. Sí. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Dice, les cuento que hoy venía en el colectivo y una con el celular escuchando Arjona. Qué desagradable. Sí. Me imagino. Sí, totalmente, sí. Yo sigo sin... No compartan. Si a uno le gusta escuchar algo, escúchelo y alto, pero no lo comparta con el resto. Sí, no, me parece algo desagradable. No solo Arjona, sino el hecho en sí de eso, de andar escuchando fuerte y que todos tengamos que escuchar lo que vos estás escuchando. No me interesa escuchar lo que vos estás escuchando. Además, porque a mí dejá me gusta. Claro. Si yo escucho lo que a mí me gusta, bueno, fantástico, lo disfruto yo. No tiene que ser algo público. Contaminación acústica. Sí. No me contamines con tu ruido. Ponete los cositos y escuchalo vos. Pero bueno, es esto de que. Todo tiene que ser mostrado. Sí, sí, sí. La imagen y todo tiene que... saber es como que decir, mira, yo estoy escuchando esto. Uh-huh. El otro se tiene que enterar. Es todo público, es todo exhibicionista en esta época. Entonces todos tienen que saber lo que vos escuchás, lo que vos te gusta. Todos tienen que aparecer, todos tienen que contar, todos tienen que decir, todos tienen que opinar. Todos tienen que dar su punto de vista. ¿A quién le interesa tu punto de vista? ¿Qué me importa lo que te gusta escuchar? Mejor que te guste algo, pero a vos. Exacto. No a mí. Y eso estamos hablando de esto y no entramos en los detalles de qué estás escuchando. Bueno, ahí ya entramos en cuestiones de criterio, de arte, etc. Bueno, pero también igual puede llegar a pasar que yo tenga ganas de escuchar el disco de Bebe y que haya alguien a quien no le guste. Entonces, también. Estamos totalmente de acuerdo que no. Pero no me rompa la paciencia vos escuchando alto. Yo no te jodo con lo mío, vos no me jodas. Ahí está. Tan simple como es. Sí. Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice pájaro? Llegué justo, dice. Sí, qué bueno, pájaro. Sí, antes no se perdió nada, pájaro. Ahora, igual queda un toque de Mishima que vamos a hablar el próximo bloque, así que llegó para la parte más suculenta de su vida, la parte más trágica, más poética, más romántica de su vida. Todo el despelote. Sí. sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo. Muy lindo su programita, pájaro. Lo estuve escuchando ayer en Radio Walden. Muy lindo. Sí, sí, sí, la musiquita hermosa, pájaro. Como siempre, ¿qué falta que le diga? Todo amor que houver nesta vida, y algún trocado para dar garantía. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 son los números de teléfono. Nos tenemos que ir a la tanda musical, a la tanda publicitaria. Y volvemos para continuar hablando de Mishima. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A Spinetta con Viaje y Epílogo. Vamos. Thank you.

No, ay, que no te sigan pegando. No le hagan caso a la iglesia católica de poner la otra mejilla. No, nunca. Ni poner la otra mejilla, ni ganarás el pan con el sudor de tu frente, ni esas cosas desagradables que tanto nos han inculcado, igual que la culpa y todas esas cosas de estas sociedades católicas occidentales y estos valores desagradables, feos, malos, antihumanos, que no quieren la felicidad del hombre. Como decía Nietzsche, el cristianismo. ¿Se olvidó? El cristianismo, decía Nietzsche, punto suspensivo. Es esa religión de esclavos que detesta la vida. Bueno, pasaba la tanda. Sí. Escuchábamos... Spinetta. Spinetta, con Viaje y Epílogo. Ajá. Serú Girán, con... ¿Cuánto tiempo más llevará? Sí. Y después... Qué lindo. Los Redondos, con Esa estrella era mi lujo. Sí, muy lindo también. Ajá. Uh-huh. Continuamos al 462-2124 y al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Los invitamos mañana, estará tocando el Blues Trío en Pichuco Bar alrededor de las 23 horas. 10 pesitos la entrada. Pichuco Bar, ahí Sarmiento y Tucumán. Y ahora tenemos que continuar con la vida de este señor llamado Mishima. Sí, la vida de Yukio Mishima, como fue conocido, aun cuando su nombre verdadero es Kimitake Hirooka. Dice la producción, si vas a decir el nombre verdadero, decilo bien. Claro. Porque era ¿cómo es? Hirooka. Hirooka. Sí, le cambié las vocales de lugar. Bueno, no importa, Hirooka... Kimitake es el nombre verdadero. Ajá. Y él fue conocido como Yukio Mishima. Ahí está. Le cuento entonces, sí, un poquito más de él. Cuénteme. Le cuento que él había sido llamado para pertenecer a la Armada Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él va a la revisación médica, andaba, digamos, resfriado, andaba con gripe. Engripado como usted. Sí. El tema es que cuando, digamos, se le hace el estudio, se dice que tenía principio y síntomas de tuberculosis. Mm. Entonces, la enfermedad romántica por naturaleza, claro, la tuberculosis. El tema es que no fue tan romántico porque, en el caso de él, por un lado zafó de ir a la guerra, pero por el otro implicó un deshonor por el hecho de que muchos de sus... honor. Y bueno, pero mucha gente había muerto y él había zafado porque tenía el resfrío. Y bueno, por suerte. Es que por un lado, obviamente, que uno dice buenísimo, pero para él y para todo... O sea, mire, si con todo lo que estaba con el honor, todo lo que deja escrito con respecto a esta imperio y toda la pompa, es una cuestión que le dolió en el alma. Entonces, a raíz de todo esto, es que él... comienza a crear, urdir y tratar de buscar, armar un grupo que estuviera muy vinculado con todo lo que tiene que ver con las artes de los samuráis, con todo. Ajá. Lo que está muy vinculado también con esta idea y, digamos, toda esta cuestión del honor en sí. Ahí está. Si quieren saber algo sobre el honor y toda esta pavada, les recomiendo Amor y Muerte, La última noche de Boris Grushenko, de Woody Allen, no se la pierdan. Una sátira a todo esto. Le cuento que al haber creado todas estas cuestiones, él lo que empezó a hacer es a tener un entrenamiento con pesas. A partir de ahí, de este régimen, que también estuvo muy, lo hizo muy relacionado con el kendo, que es el arte marcial japonés de la esgrima. Ajá. Él, digamos, él que tenía un cuerpo así todo chiquitito. Sí, que no, claro. ¿Cómo que no servía para miércoles, el pobrecito? Mira para ir a la guerra. Claro, no, lo que pasa es que se dice que siempre, o sea, con todo lo que yo le venía contando de su infancia, todas esas dudas y esos meollos que siempre los acompañaron en su cabeza, también se notaba en su cuerpo. Claro. Era como que así todo chiquitito, hasta que en esta época, estamos hablando de los años 50, él ya comienza a crecer. A crecer. Creció de golpe. No, de golpe, porque lo llevó un tiempo. Además, él siempre se cuenta. Pegó el estirón. ¿Qué? Pegó el estirón. Claro, lo que pasa es que, obviamente, al quedarse con toda esa culpa, es que él lo que buscó hacer es armar un, digamos, un grupo que estuviera muy, digamos, muy vinculado con las artes marciales, que también estuviera muy relacionado con buscar un nuevo gobierno. O sea, estaba en todo eso, digamos, de armar la revolución, era, ajá, su idea. Ahí está, sí. En definitiva era, uh-huh, eso. Entonces, a partir de estas cuestiones es que él, además de su hábito de la escritura, que siempre se cuenta que era que escribía de noche, entonces sí, sí, había salidas, le tocaron hacer otras labores y demás, pero él siempre tenía ese horario. Tenía fiesta, su disciplina. Claro. Siempre, después de lo que quiera que surgiera, él se iba en el horario que debía, que era aproximadamente 12 de la noche, una cosa así, uh-huh, a escribir y a dedicarse ahí a está. Eso. Un tipo súper disciplinado en esas cuestiones, y que dicen que también todo esto es lo que lo, digamos, lo llevó a que fuera uno de los grandes emblemas en este grupo, digamos, con la idea revolucionaria, y lo que cuenta toda la anécdota y que es lo que da pie a este suicidio, es el tema de agarrar y el 25 de noviembre del año 1970, después de que él escribe la última parte del libro, recuerda que yo le había contado Confesiones, uh-huh, bueno, después de esto él arma un, digamos, un meollo así bastante, uh-huh, importante para ir al cuartel de Morita, que era un, ¿cómo es?, un cuartel en donde ellos lo que iba a hacer era armar un levantamiento, oh, para que estuvieran en contra del gobierno y así se depusiera. Querían tomar el poder por asalto. Claro. El tema con todo esto es que se dice que en realidad sabían ya que la empresa, que ellos tenían esa idea, no se podía llegar a dar. Y que Mishima sabía que iba a morir, pero se dicen que fue uno de los discursos más impresionantes que dio él en su vida, donde también, por ejemplo, se planteaban cosas como es el hecho de qué es la acción para Mishima. Ajá. Y acá le voy a decir un poquito de lo que él definía. La acción tiene el misterioso poder de compendiar una larga vida en la explosión de un fuego de artificio. Se tiende a honrar a quien ha dedicado toda su vida a una única empresa, lo cual es justo, pero quien quema toda su vida en un fuego de artificio que dura un instante, testimonia con mayor precisión y pureza los valores auténticos de la vida humana. La acción más pura y esencial logra retratar los valores de la vida y las cuestiones eternas de la humanidad, con una profundidad mucho mayor que un esfuerzo humilde y constante. Mira qué interesante, ¿no? La intensidad del momento, uh-huh, diríamos. Él decía también que la acción es algo así como la actividad física combativa orientada hacia un objetivo, actividad que se consuma en un corto lapso temporal, diferente de lo que él definía como arte, que sería la actividad orientada a impulsos estéticos y que tiene un sentido más próximo a este, digamos, a este límite entre lo corto y lo largo de la acción en sí. Entonces, y ya para finalizar, le cuento que ellos entraron en el cuartel general, estaba junto con Morita él, y llegaron hasta el despacho del coronel Mayita. Venga. Está bien. Son los apellidos. Sí, está bien, no se haga problema. Trato de dar toda la seriedad que esto merece. Sí, pero veo que está complicada. Y sí, hay apellidos que a uno le juegan en contra. A partir de esto, se dice que después de que él realiza, digamos, que busca el levantamiento y demás, a él, obviamente, lo empiezan a tratar de encontrar para matarlo. Y ante esto, lo que hacen es... ¿Pero se produce el levantamiento? No, al final queda en la nada. No. Y por eso se dice que el tema, lo que él en realidad buscaba, era de esta muerte ritual, más que nada, porque sabía que el levantamiento no se iba a lograr. Y que lo iban a matar, entonces, antes que lo maten. Claro. El tema es que ante esto, quien a él lo mata, termina siendo Morita. O sea, porque se hace todo el ritual de la muerte, donde tanto él como Morita, como otro de los... de los participantes, que es Koga, se decapitan. O sea, igual en el levantamiento hay muertes, porque obviamente al entrar ellos al cuartel... Ah, bueno, pero se produce entonces. Claro, no, pero el tema es que no se logra el levantamiento en sí, porque lo que él buscaba es que el levantamiento se dé por parte de todos los del cuartel, no únicamente ellos tres o cuatro que eran los que tenían... Eso mismo. Sino que se produjera de que a través de los discursos y demás... se diera claro, eso mismo. Al no lograrse, y ya que, digamos, el general zafa de toda esta movida, es que a ellos tres los mandan a matar. Pero en este levantamiento se armó una pequeña batahola y después entre ellos se decapitan. Claro, porque primero el que lo iba a hacer, el que lo iba a matar a él era Koga, y como era tan cercano y se dice que había una cuestión ahí más allá de la amistad, ajá, Koga no lo puede matar, entonces quien lo decapita es Morita. Y ¿pero no se hace el harakiri? ¿En qué consiste? El harakiri es, en lo que se dice es que es el ritual por el cual se matan, pero no es que... Hay una forma sola. Claro, el tema de los rituales es o te matás vos o determinadas posiciones que se van matando entre un grupo. Yo no sé por qué tenía la idea, como que el harakiri era como que clavarse en el pecho, sí, como pero una espada en el pecho y hacer como no sé qué... Claro. En tu propio cuerpo, vos mismo te haces, no sé qué forma, qué dibujo con la espada, mira, te estás matando. Espere, de la panza para arriba y era para la izquierda, si no. Claro, algo así era. Sí. Yo pensé es que una... eso específicamente era el harakiri. Claro, no. En el caso de ellos, la muerte ritual era porque había sido muerte pública. Ajá. Entonces, a partir de ahí, el harakiri. ¿Pero alguno se hace eso o no? Claro, sí. En el caso de ellos, no, digamos, había. Koga, por ejemplo, a sí mismo no se lo pudo hacer. Iba a hacer ese del de la panza, ajá, y no se lo pudo hacer. Ay, tenés que hacerlo. Y sí. Ay, papá. Pero aparte porque en este caso, en el caso de ellos, las ideas eran recontra firmes. Porque el entrenamiento que ellos, si se quiere, habían tenido, o la razón del por qué el juntarse, estaba tan vinculado con todo lo que tiene que ver las leyes y todos los rituales de los samuráis, que lo cumplís tal cual. Si vos te metiste ahí adentro, ya está, es de por vida. Ajá. Obviamente hay cuestiones que a mí todavía no me quedó demasiado claro de la información que pude juntar, porque a él, por ejemplo, se lo relaciona muchísimo con las ideas fascistas. ¿Por qué? Porque se dice que él buscaba la vuelta, si se quiere, de un imperio japonés, y que era un imperio que estaba, es del principio del 1900. Ajá. Mucho más tajante con determinadas cuestiones, muy coercitivo en ciertas otras. Entonces, que en, por ejemplo, se dice que hoy en Japón casi ni se lo recuerda a Mishima. Ah, mira. Porque póngale, hace unos años, este libro Confesiones de una Máscara, que yo le había contado, cumplió los 60 años de editado y pasó desapercibido el año pasado. Ajá. Entonces, todas estas cuestiones todavía se generan ciertas controversias con respecto a Mishima. Bien, mira, acá le cuento. A ver, cuénteme. Un par de mensajitos. Dígame. ¿El pájaro? Sí. ¿Y ese mensaje? Ya está acá. Que se me perdieron todos los mensajes. Ahí está. Dígame. El pájaro dice, es así. Se clavan la daga y cuando baja la testa, el otro le corta el cogote con la katana. Ah, ahí está. Vio, a mí me parecía. Listo, entonces es de las dos cosas juntas. Es el araquiri, exacto. Bien. Y después un mensaje, un anónimo, el 092, nos dice. Ajá. Ese rito, hundirse el sable, se llama seppuku. Sí, es el nombre que tienen en japonés y que uno lo conoce como el arakiri. El mismo, nada más, sí. Que seppuku, así se lo conoce en Japón. Claro, y que uno, o sea, digamos, en occidente es más conocido como el arakiri. Ahí está. Bueno, le agradecemos al 092, no sé quién es, si se quiere dar a conocer. Ni idea. Bueno, Cococha, ¿cómo anda? ¿Qué nos dice? ¿Qué? ¿El 092 no es Diego Lata? Ah, no sé, si me cambió el teléfono. ¿Qué lío que le hacen a usted? Sí, hey, sí, pues me cambian los números, todos tienen 20 celulares. No sé cómo este que tengo yo acá, ¿sí? ¿Resiste? Sí, todavía. Cococha que nos dice, lo complicado con el arakiri es que no podés ir practicando. No. No hay práctica que valga. No. Directamente a la cancha. Si sale bien, sale bien. Y si no, no. Sí. Y veo en el caso de Mishima y Koga, no podía, no se animaba. ¿Y hay que qué? Yo ya. Hay que matar a tu amiga, sí. Yo bueno. No. Usted pida, si se quiere hacer el arakiri, dígale a otra persona porque yo no puedo. No, usted no podría matarme. No. Sí. Máteme. Máteme, acabe con mi sufrimiento, máteme. No, le puedo pegar un coño, cosa. No. No. Pídaselo a otro. Bueno, iré pensando a quién. Claro, porque hay gente que tiene la suficiente fuerza. Yo no puedo. No podría. No. Bueno, ahí está, entonces, algo de la vida de este Mishima, que tenía ¿cuántos años? ¿42? ¿45? 45, cuando se mata. 45 años, joven, sí, muy joven. Sí. Pero igual son varios los que no llegan a los 50, ajá, de esos escritores que se suicidan o que se mueren, pero que no llegan a los 50. Lo que sí me había quedado por decirle, que lo que ellos habían creado se llamaba la Sociedad del Escudo. Ah. Esta, digamos, con lo que arman la revuelta. Ajá. No, disculpe. Me estoy riendo del mensaje que estoy leyendo. Ah, bueno. No, del grupo este del Escudo. ¿Cómo era? La Sociedad del Escudo. La Sociedad del Escudo. Cococha. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? ¡Ojo! Que hay un montón que se ofrecerían para matarlo, Rudy. Sí, después me arrepentí de lo que dije, Cococha. Sí. Bueno, que me maten, no sean cobardes. No, no, no, por favor. Háganse cargo. Vengan acá, disculpa, vengo a matar. Bueno. No, no voy a poner ningún tipo de resistencia. Matame. Ah, qué huevo, le pegan mártir ahora. Sí. Matame. Voy a quedar después para la posteridad. Bueno. Matame antes que me mande una cagada grosa. Matame antes que flaquee. Quiero dejar un cadáver bonito. Bueno, bonito, no. Muy subjetivo ese, muy personal. No, no, no, está bien, yo no dije nada. Se me ocurrieron un montón, ajá, de cuestiones, pero no dije nada. Igual, vamos a hacer una salvedad, poner una didascalia, todo lo que usted quiera. Ajá. Si alguien viene a matarlo a usted, por favor que sea un día que yo no esté. Porque no, no soporta la sangre. No, no, no. O sea, y no puedo ver que a alguien que yo quiero le duela algo. Entonces, ante tal circunstancia. Aparte, mire que soy muy maricón, me voy a gritar mucho. Y por eso. No soporto el dolor. Y bueno, entonces, con más razón todavía. Todo aquel que usted le quiera hacer mal, que sea un día que yo no vengo a la radio. Ahí está. Bien. Bien, sí, no, no, no soporto. Mire, si me dan la época de la tortura. Ah, vendo, nah. vendo hasta mi madre. Que su madre es más buena que el Quaker. Sí. El Quaker. Es bueno el Quaker, dije. Era, en su momento eran cosas muy buenas para los bebés y los nenitos. Yo sería vio con. ¿Cuál era el personaje? Uno de los personajes de Capusotto, de. Creo que era Pomelo. Que le venían a robar y se los mandaba a la madre. Ay, sí, la, sí, la, Pomelo. Iban a él de mi mamá. Bueno, sí, más o menos, sí. Es muy poco confiable usted para, sí, estos menesteres, ¿eh? Ah, sí, no crea mucho en mí. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice que hay una peli sobre el Ponja. Ajá, no sé. Bueno, ah, a ver. Sí, que nos diga en todo caso a ver si la... Si sabe cuál es pájaro, claro. Si sabe el nombre. Así la tratamos de conseguir. Sobre el Ponja Mishima. Uh-huh. Y se debe llamar... ¿Qué? Mishima. Una vida. No sé, un nombre así capaz, ¿o no? Y supongo. O si no, como, digamos, alguna frase importante del libro o alguno de los libros de él, pero... ¿Cómo era el nombre de la máscara? Confesiones de una máscara. Ahí está. Mishima, Confesiones de una máscara. Bueno, dice el pájaro Mishima. Ah, bueno. Ahí está, no le mandaba ninguna después. Ahí está, Mishima. Ahí está. Tanto lío. Dijo, los locutores de radio pueden desaparecer. No, ah, no. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, bueno, ¿a qué juega usted? ¿Puedo jugar con usted? No, pues, nada. Agarré el plagante y se puso colorado encima. Esas cosas no hay que contarlas al aire. No, además porque estaba llegando un mensaje, pero que no es para el programa. Por, ah, eso. Como yo la veía así jugar, digo que estás jugando un jueguito en el celular. No, estamos, no, estamos haciendo, no, un programa de radio. Capaz que se olvidó usted con 3 días que no, de ausencia. No, pero es que llegó, lo que pasa es que estaba leyendo el mensaje para ver si era para el programa o no. Claro, no, no era para el programa. Léalo igual, ¿no? No, no, no, no da. No, no da nada. Me Mírese eso. Si fuera que personal me avisa algo, no hay problema, pero ahí le cuento lo que me está avisando, pero de esto no. No, no da. No. Para leer. Gordi, ¿te espero para comer? No, esas cosas no. No se puede leer al aire. No, no. O más cuando un amigo le está contando algo, tampoco. Claro, chavarlo no. De esa manera no da. Claro, aparte no le interesa nada. Y no, porque no es un amigo de acá de la radio, claro. Así que ¿para qué me van a estar deschavándolo? Igual hay que ver si le interesa a alguien, igual las cosas que hablamos acá. No, ya de por sí no. Claro. Y menos que estemos... Igual, por ahí la gente es más curiosa, si estamos deschavando a alguien de... Seguramente tiene más rating en este programa si empezamos así con todas esas boludeces. Y pero no, da. Si yo digo... ¿Vieron los que está haciendo amarillo ahora? ¡Ahí! ¡Ahí está! Se prenden todos ahí en la radio. suspiro de reflexión. Ayer hablábamos con Giovanna que teníamos que hacer una clasificación de los suspiros. Hay determinado tipo de suspiros. Hay que cortar el micrófono, operador, porque está a punto de desangrarse. Decíamos que hay que hacer una especie de clasificación de suspiros. Hay suspiros que invitan a la reflexión. Hay suspiros que sirven como para, en vez de decir, bueno, cambiamos de tema, suspiramos. Entonces con ese suspiro significa que cambiamos de temática. Sí, pero igual tendría que tener diferentes tonalidades el suspiro. Claro, bueno, sí, tendría que yo ponerme a practicar frente al espejo. Pero sí. Póngale, estamos acá hablando de Urushima y digo... Bien, le agradecemos a todos por haber estado acá, por ejemplo. Uh-huh. Produce un corte. Sí, sí, sí. O puede ser, si estamos hablando así de cuestiones así importantes, uno... Y ahí reflexionan sobre todo lo que dijimos hasta acá. Si hay algo para reflexionar. No lo último que venimos hablando. No sé. Uno no sabe lo que puede decir. ¿Qué fibras sensibles puede tocar de los seres que están del otro lado? Bueno, pero... Hay fibras que mejor no tocarlas. Hay mucha sensibilidad que es mejor dejarla intacta. Si bueno, no... pero uno no lo sabe. Es ¿qué cierto. Tipo de fibras puede tocar en la otra persona que está del otro lado? Es una gran responsabilidad sí. Estar frente a un micrófono. Ustedes no lo saben, es muy desgastante. Es complicado. Sí. Uno no sabe cómo qué puede causar en el otro. Si puede herir susceptibilidades, fibras muy sensibles que lo pueden hacer, que terminen haciéndose el ritual del arakiri, por ejemplo. No, esas cosas no. Es una gran responsabilidad. Uno está acá hablando y diciendo cosas. ¿Para qué? Bueno, no sé. Eso todavía no lo sabemos. Muchas veces en otro momento me han dicho, nunca les di bola y nunca les presté atención y nunca me interesó. Pero me decían, ¿vos sos consciente? No. Que estás hablando y que hay gente del otro lado que escucha lo que vos decís. La verdad es que no, qué sé yo, vengo y hablo y me divierto. Bueno, me dice, pero vos tenés que... Le digo, bueno, pero vos tenés una idea muy conservadora, muy tradicionalista de los medios de comunicación, le digo yo. Porque me decía, esa cuestión de la responsabilidad que implica comunicar y estar atrás de un micrófono y que te escuche gente. Yo no tengo responsabilidad de nada. El que me quiere escuchar, me escuche. El que lo quiere tomar, lo tome. El que lo quiere tomar, no lo toma. Sí, y pero... no estamos diciendo nada, de nada. Cada uno toma, ve, le parece. No hay verdades, nada. Sí, pero igual. En otros lados se plantean como verdades las cosas que dicen. Acá nunca planteamos nada como verdad, de nada. Ni tenemos ni idea nada. De qué es la verdad, ni dónde está, si existe, si se puede alcanzar o no. No sé. No, esa cuestión, aparte que nos... Como que la tuviéramos clara de algo, claro. Imposible. Pero bueno, esa es una concepción de muchos años. Que se viene, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, que se supone que el que está en un programa, escribe en un diario, está en una radio, está en la televisión, siempre se creyó como que es poseedor de un saber y que sí. Él te viene a comunicar algo que vos tenés que saber. No, porque aparte igual vamos a ser sinceros, aún cuando nosotros vengamos con cuestiones que son más cotidianas, más, si se quiere, de índole doméstica. ¿Qué le importa que esté 4 pesos el azúcar o que, qué sé yo? Estefania, te lo digo yo, que te diga yo que está 4 pesos el azúcar. Vaya a la verdulería, te va a enterar a vos que está 4 pesos. Por eso mismo. Te van diciendo yo que está 4 pesos, que mañana va a ser el día nublado. Fíjate, mañana cuando te levantes va a estar nublado y está nublado, boludo. O lo mismo que, claro. Digamos, que haya inundación en Tanzania. ¿Qué te importa? No va a llegar el agua a tu casa. Así que por más que haya en Tanzania una inundación, que no sé ni dónde queda Tanzania... No te va a afectar en absoluto. Entonces esas cuestiones es como que también una dice, ¿quién soy yo para tener? Claro, bueno, pero cuando esta gente me decía estas cosas, tiene que ver con esta concepción que se ha tenido, que se tiene, que todavía lamentablemente mucha gente sigue teniendo hoy en día sobre los medios de comunicación, de sentir una responsabilidad. Yo que me voy a sentir responsable por lo que a vos te pasa y a vos cómo te llega lo que yo digo. Hacete cargo vos. me hace, yo me voy a hacer responsable de lo que digo. Eso también. Yo me puedo hacer responsable de la veracidad. O no, de lo que uno puede llegar a contar acá. O sea, lo que digo es lo que a mí me parece, no estoy inventando. No, no, no. Y que uno puede llegar a decir, bueno, tal dato lo encontró en tal o cual lugar. Listo. Y que en todo caso dice, bueno, no es así. Pero no está inventando nada. No. Igual otra de las cuestiones también es que es cierto que cada uno, hay cosas que le molesta que le digan. Bueno, que se haga cargo de cada uno que le molesta. Y bueno, entonces por ahí uno sin querer está haciéndole mal a otro porque está diciendo cosas que son molestas o que uno no quiere saber. Bueno, pero yo voy a esto de la responsabilidad de estar frente a un micro. Responsabilidad de nada. Tengo responsabilidad con mi propia vida y cada uno tiene responsabilidad con su propia vida. Uh-huh. Y bueno, y sabrá lo que hace. Pero bueno, me acordaba. Ajá. ¿Se acuerda que hace mucho? Esta anécdota que había pasado hace un montón, cuando creo que era el primer año que estaba al aire este programa, El Escenario de las Voces. Cuando estábamos con Amarillo, estábamos los tres haciendo el programa. Sí. Que se había armado un pequeño quilombo en su momento, cuando nos escuchaban, no me acuerdo de qué fábrica era, que nos escuchaban que este programa. El patrón nos mandó mensajes, sí. Que bueno, era un grupo de chicos que escuchaban siempre en la fábrica este programa. Sí. Y había llegado a mi celular después un par de mensajes fuera del horario del programa. Uh-huh. Había llegado, no, varios al programa que tuvimos encuentro dialéctico. Con el patrón de los chicos llegó el mensaje al aire. Sí. Y se armó la batabola al aire. Exacto, que nos empezó a bardear supuestamente este uh-huh. patrón. Sí. Diciendo no, que seguramente si nosotros si fuéramos a pedir trabajo, él nos daría trabajo. Uh-huh. Nunca se me ocurrió pedir un trabajo de esos. Encima justo a usted y Amarillo. No, a mí Amarillo no viene así. Papá, nunca teníamos pedir trabajo a vos ni a nada. Bueno, ¿sabe de qué estábamos hablando? Del ocio. ¿Estábamos hablando del ocio? Sí, habíamos estado hablando del ocio, de lo que significaba el trabajo, todo esto. Y decía que este patrón se enojó. Claro. Bueno, pero me acuerdo encima que nos decía en una parte del mensaje uh-huh. ¿Cómo puede ser que personas como ustedes estén atrás de un micrófono sí. y estén en un medio de comunicación diciendo las cosas que dicen? Uh-huh. Y una sarta de pelotudeces que nos dijo, que lo que le decíamos acá, no te enojes, apaga la radio, boludo, está gastando mensajito. Claro. ¿Por qué te enoja tanto? Uh-huh. ¿De qué lugar? ¿Por qué te enojas tanto? Si te enojas tanto, evidentemente hay algo que te está molestando de lo que decimos. Y hay algo que no querés que se sepa tampoco. Exacto, hay algo que te toca muy personalmente, algún uh-huh. interés tuyo, y que te enoja y te molesta, si no... Directamente no lo escuchás y te chupo un huevo. Claro, no, además, vas a enojar. Si supuestamente estábamos mintiendo y todas esas cuestiones que dice que nosotros, que cómo iba. Enervado, estaba enojadísimo. Claro, y como que estaba todo mal lo que decíamos, que estábamos uh-huh. equivocados, que cómo planteábamos esas cosas y demás. Si nosotros llegáramos a estar equivocados y vos te prendés en ese juego, nos estás dando la razón. ¿Y si vos decís, no, ustedes están equivocados por tal y tal cosa, fantástico ahí. Era como que realmente estábamos equivocados y él tenía razón. Ante tales circunstancias, no, era porque estaba enervado nada más. Estaba muy enojado. Y bueno, después, fuera del aire, uno de los chicos que trabajaba ahí nos había mandado un mensaje y, uh-huh. diciéndonos, él justamente, le pedimos disculpas, pero el que mandó mensaje era nuestro patrón y nos sacó la radio y que no, porque para que no escuchemos más este programa, uh-huh. que nosotros le metíamos ideas raras a la gente en la cabeza. O sea, cosas. Nah. Que bueno, tampoco. Tiene uno por qué hacerse responsable. Uno va bien acá y dice lo que le parece. Después, cada uno sabrá, ¿no? Igual, qué loco, miren lo que me acordé. Igual siempre uno habla para persuadir. Aunque no lo quiera, sí. Termina hablando para persuadir. Y sí, siempre, del momento que se está hablando. Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, ¿cómo no sabe dónde queda Tanzania? Ayer, Eleanor Rigby era una cantante. Qué cosa de locos. Uy, espere, me perdí. ¿Cómo no sabe dónde queda Tanzania? No, ¿dónde está Tanzania? No. Espere que busque el diccionario. Qué cosa. Ayer Eleanor Rigby era una cantante, qué cosa de loco. Ah, bueno, pues Joana se había confundido ayer, me parece. Capaz que es por eso. Que dijo así, que se le... Bueno, esas cosas que pasan pájaro acá cuando uno está todo el tiempo hablando pelotudez. Y por ahí se le mezclan las palabras y se le mezclan las cosas. Y Joana dijo, escuchamos un tema de Eleanor Rigby. Que en realidad era el tema de Eleanor Rigby de los Beatles, que era por eso. Pero Tanzania no tengo la menor idea dónde está. Debe estar en alguna parte de algún continente. Busque y dígamelo, compañero. Igual con que me diga dónde queda Tanzania, mi vida va a seguir el curso que viene teniendo hasta ahora. Ni la más remota idea. como esos que se creen sabios y que son importantes porque se saben todas las capitales del mundo, se saben todos los ríos del mundo. ¿Para qué carajo querés saber todos los ríos del mundo? Le cuento que es una república de África Oriental y que limita con Burundi y Ruanda, después con Uganda y Kenia, y al sur con Mozambique. Ahí está, toma para vos. Estaría ahí. Eso es Tanzania. Eso es Tanzania. Bien, fantástico. Ahora sí, no se sienten un poco menos ignorantes. Aprendiéndonos juntos en el escenario de las voces. El Kilimanjaro por Tanzania. ¿Quién? El Kilimanjaro, que es un monte alto, alto, alto. Ah, ¿está por ahí? Sí, sí. El Kilimanjaro, mire usted. Qué loco. Bueno, no tenemos que ir, son las cuatro pasadas y ya está aquí que empezó ahí golpeando las puertas para empezar con su programita. Me parece muy bien. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y recuerden que esta noche de 20 a 22 están los amigos del Ojo Blindado presentándose aquí en la radio. Muy bien, nosotros volvemos mañana a la hora 13. Uh-huh. Le agradecemos a todos como siempre por acompañarnos y estar del otro lado. Saludos a los que nos escuchan en el blog, en Radio Walden también. Muchísimas gracias a ustedes también. Será hasta mañana, amigos. Hasta mañana.